mi carrito. Me falta todo, todo. Póntelo, póntelo, empújelo. Yo tengo un lindo carrito, pero es muy caprichoso. No anda sino empujado y es un modelo 18. No tiene cambios ni frenos y las llantas tiene rotas. Como le falta el pito, hay que pitar con la boca. Y como le falta el pito, hay que pitar con la boca. Qué belleza de carrito, me dicen varios choferes. Es un carro resabiado, no carga sino mujeres. Qué belleza de carrito, me dicen varios choferes. Es un carro resabiado, no carga sino mujeres. Carga buena, mijo, la carga buena. Hágale trompebús. Ándele, pate bandeja. Como no tiene cabrilla ni tampoco tiene chupas, hay que alzarlo de la trompa para poder cortar las curvas. Ayer me fue a transportar a un viejo y a una dama. Cuando dije hay que empujar, dijeron llame a su mamá. Cuando dije hay que empujar, dijeron llame a su mamá. Qué belleza de carrito, me dicen varios choferes. Es un carro resabiado, no carga sino mujeres. Qué belleza de carrito, me dicen varios choferes. Es un carro resabiado, no carga sino mujeres. Ágale, ánimo, dale. Trompebús. Te falta todo, todo. Eso, curumí. Qué belleza de carrito, me dicen varios choferes. Es un carro resabiado, no carga sino mujeres. Qué belleza de carrito, me dicen varios choferes. Es un carro resabiado, no carga sino mujeres.